Desde Xalapa, Veracruz, México. Radio Universidad Veracruzana en línea. Síguenos en el 90.5 FM de tu radio o en nuestra habitual programación ahora en línea, disponible a través del portal de la Universidad Veracruzana en internet, www.uv.mx. Radio Universidad Veracruzana en línea, www.uv.mx. Continúa con nuestra programación. Universidad Veracruzana transmite en vivo desde Xalapa, Veracruz, México, con 25.000 watts de potencia en el 90.5 de frecuencia modulada, por internet en www.uv.mx/radio. Y presenta su primer radio show en vivo, Escenaria, la radio que se puede ver. Una aproximación a los espacios del teatro y las artes escénicas. ¿Estamos listos? Controles, señal, fotografía, invitados. Entonces, comenzamos. Escenaria Radio. Tienes que verlo. Muy buenas noches, amigos de Radio Universidad Veracruzana. Bienvenidos como todos los miércoles a este espacio de Escenaria. Esta noche me acompaña Juan Guillermo Romero Sea en los controles técnicos. Buenas noches, Juan Guillermo. Claudia Gómez Guerrero, que nos está tomando ya algunas fotografías para nuestras redes sociales. Yo soy Carlos Vargas García, les saludo con el gusto de siempre de tener la oportunidad de abrir los micrófonos de Radio Universidad Veracruzana a artistas veracruzanos nativos o avecindados en esta ciudad. Principalmente platicamos de teatro en este programa, pero hay otras artes que también se suben al escenario, desde luego, como son la danza y la música, de tal forma que cuando tenemos música el programa se vuelve como muy especial. Y nos gustan esas oportunidades, y el día de hoy recibimos de nueva cuenta a Eloy Zúñiga. Es su segunda visita al programa. Así es, Carlos. Así es. Muchas gracias, segunda vez aquí en Escenaria. Muy agradecido con este espacio, con esta invitación. Buenas noches, pues bienvenido. Y bueno, pues está siendo costumbre que siempre vienes con buenas noticias. La vez pasada con el primer disco del grupo Tlacuaxin. Ajá, ya hace 2 años. Sí, ¿verdad? Ah, caray, cómo pasa el tiempo, ¿cómo ¿no? ¿Cómo pasa el tiempo, sí? Sí, no, pues bueno, pues traemos el segundo el ahora. El segundo. El segundo. De ese disco que nos dejaste aquella vez, hemos tenido oportunidad en algunas emisiones de compartirle algo a nuestro público. A veces que tenemos un solo invitado, periodos vacacionales que hay menos actividad artística y demás, pues entonces damos cartelera y hemos podido escuchar algo de la música de ustedes. Y ahora un nuevo disco con un título, pero qué bonito, La Lumbre. Está fuerte, ¿no? Sí, no, pero qué bonito. Sí, estamos más acostumbrados a decir fuego, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, ¿no? Pero allá la gente que somos de pueblo es más frecuente La Lumbre. La Lumbre. Sí. Entonces yo ahora para invitar a que te escucharan en esta entrevista, le puse así, acérquense a la lumbre. Maravilloso. Esta noche. Sí. Maravilloso. Sí, sí, ¿no? Al calorcito. Es de eso se trata, de eso se tratan las artes, de hacer calor, de hacer comunidad, de hacer ese calor de hoguera que reúne y nos salva también, ¿no? Como sociedad, de juntarnos a pesar de todo, como sí, como siempre, pero es muy muy importante este asunto de que se siga uno congregando sobre cualquier pretexto que sea pues bueno, benéfico para la sociedad, ¿no? Como en este caso las artes pues no pueden ser más que buenas. Como decía el dicho, donde música hubiere, nada malo sucediere. Sucediere. Entonces, ¿cuándo se va a encender la lumbre? ¿Cuándo se va a presentar? Este trabajo, vengo precisamente a invitar al público de aquí, de la zona de Jalapa. Uh-huh. Vamos a presentar, vamos a ofrecer un concierto, vamos a prender la lumbre este día sábado 20 sábado de 20. Mayo, o sea, ya, pasado mañana. Pasado mañana. En el auditorio del majestuoso Museo de Antropología de Jalapa. La entrada es libre el día 20 a las 18 horas. Este sábado a las 6 de la tarde, entrada libre al Museo de Antropología de Jalapa. Vamos a hacer una presentación, comentarios del maestro Román Güemes y de... ¿Participa en el disco? Sí, y de un amigo sociólogo que se llama Axel Juárez. Y pues bueno, y un concierto, porque pues esto para eso es, ¿no? También hay que tocar. Entrada libre, un auditorio muy bonito, el del Museo de Antropología. Sí, sí. Su estilo, su forma va muy muy cercano al público del escenario. Y muy cercano a pues las salas, donde están las piezas. En ¿no? donde están las piezas, que, claro. Que pues bueno, es un poco ahí la ironía que luego a esta música se le tiende a encasillar como pieza de museo, pero aquí en México no es el caso. Esta música está más viva que nunca, pues esta lumbre es un intento de atizar, pues de reavivar esos fuegos que están ahí todavía uh-huh. latentes, de personas sabias que ya anduvieron el camino antes que uno. Claro. Sábado 20, 6 de la tarde, Museo de Antropología, presentación del nuevo disco de La Lumbre de este grupo, que hace 2 años ya nos visitaste con un disco. ¿Qué tiempo tienen como agrupación? Bueno, Tlacuatzin surge aquí en Jalapa hace alrededor de 7 años más o menos. 7 años ya. Ha ido cambiando de integrantes, por supuesto, ha ido madurando muchas cosas. Uh-huh. Y pues ahorita me atrevo a decir que está Tlacuatzin en la flor, como dirían los antiguos, ¿no? En plenitud. Está en la plenitud. Es una cosa que nos tiene enamorados a nosotros mismos y tiene enamorada a mucha gente también, conforme se van arrimando a esta lumbre, ¿no? Uh-huh. El principio básico de este disco, de este uh-huh. trabajo, es el abrazo intergeneracional. Por un lado tenemos a 3 sabios. Uh-huh. Bueno, primero empiezo por los que estamos en pañales. Manuel Zavala de El Higo, Veracruz, muy norte lejos del estado. De aquí, muy muy lejos, muy al norte del estado. Pegadito a mi pueblo, que yo soy de Tanquián, San Luis Potosí. Uh-huh. Pero pues son escasos 30 kilómetros, una cosa así, del pueblo de Manuel al mío. Uh-huh. Yuyultzin Pérez Apango, quien toca la quinta huapanguera, ella es músico tradicional, nativa de Tepetzintla, Veracruz, y además es egresada de historia aquí en la UV. Entonces, de alguna manera todos estamos muy ligados a la universidad. Muy bien. Yo soy egresado de música. Uh-huh, muy bien. Y la otra parte del proyecto, pues son 3 sabios. Está don Víctor Ramírez del Ángel, que es una leyenda viva del son mexicano, no nada más del son huasteco. Don Víctor Ramírez del Ángel fue violinista del trío Xochocapa o Jojocapa, ¿sí? con dos X, que perteneció pues a la Secretaría de Educación de Veracruz, de Cultura, perdón. Es que ya no sé ni qué es la SEP ni la SEC, que cada rato le andan cambiando. Pero eso. Uh-huh. Y también perteneció a Tlenguicani, también, de la UV. Por otro lado está el maestro Élfego Villegas, quien pues en el mundo huapanguero se le aprecia muchísimo como por ser un referente increíble de cantador huasteco, y además integrante de Son Sonteño con don Serafín Fuentes Marín. pero también radicado en Jalapa hace muchísimos años, y miembro de Tlenhuicani también. Sí. Y por otro lado, la cereza del pastel es el antropólogo Román Güemes. ¿Y qué puedo decir de él? O sea, claro. Si hay alguna autoridad en temas relacionados con la Huasteca, pues es él, y es un título que pues todos le otorgamos también cariñosamente, y le reconocemos, porque pues él mismo lo dice. Yo un día en la vida dije, yo quiero descifrar qué cosa quiere decir, qué es eso que llamamos Huasteca, y llego a estas alturas de mi vida y todavía no entiendo nada. Fíjate. Lo está viviendo y no lo entiende. Sí, es un sabio, vive inmerso en esa marea del gran mundo de la tradición huasteca, y entiende a su gente y todo. Pues es un hombre que le ha consagrado su vida a la Huasteca. Entonces, pues ese disco mezcla eso, imagínese. Todo eso. El trabajo, por un lado, de tres músicos jóvenes, un cuarto músico invitado también, Carlito Zambrano, bajista de La Manta, que es también de padres huastecos, y ahí aportó unos adornos con la huapanguera. Bien. Y pues estos tres maestros, ¿no? Entonces, ¿por qué es fuerte? Porque el son mexicano, además de ser música, además de ser verso, el son mexicano enseña valores. Entonces, pues bueno, uno de los fundamentos más poderosos del son huasteco es este recibir la estafeta, ¿no? Este abrazo intergeneracional que tiene que suceder, porque si no la música carece de sentido y no va para ningún lado. Uno hereda las tradiciones. Y en el peor de los casos se pierden. Y en el peor de los casos se pierden, pero uno hereda esto es el mismo Román dice, se transmite en un abrazo muy amoroso de viejo a joven, y el joven se quiere zafar y el maestro dice no te vayas. Tienes y seguir. Entonces pues bueno, el concepto es redondito, ya más adelantito les platicaré porque la lumbre, pero de entrada, y aquí ya entró un concepto, no es común recibir una estafeta prendida y que hay que cuidar ese fuego, que no se apague, porque es una cosa de vital importancia. Ajá. Para la supervivencia de las comunidades, para que nuestras comunidades se encuentren en gocen de buen estado de salud, no que ahora tanta descomposición del tejido social por esta falta de arraigo, esta falta de pertenencia y pues bueno, y la falta de valores también, ¿no? Claro. Sí. Claro, pues eso es Tlacuaxin, su nuevo disco. Eso es Tlacuaxin. Su nuevo disco, La Lumbre, que presentan, repetimos, el sábado 20 de mayo. En el auditorio del Museo de Antropología. Así es. La entrada es libre. Gratuita. Totalmente. Gratuita. Tiene un muy buen aforo ese auditorio. Parece pequeño. Sí, parece pequeño, pero sí le caben unas cuantas centenas de personas. Sí, sí. Su patio de butacas casi semicircular, sí le permite recibir a una buena cantidad de público. Sí. Esperamos que les acompañen ahí. Y para emocionar más a nuestros radioescuchas con la idea de ir a acompañarles en vivo, vamos a darles a escuchar una canción, Juan Guillermo, y esto se llama El Gusto. El Gusto. Pasión. Sin piedad ni compasión, llega el gusto impertinente, sin piedad ni compasión. A matar tú sin razón, para hacer volar tu mente, para hacer volar tu mente y apretarte el corazón. Thank you. sorbiendo la fría luna. Soy el pitol de la cuna que entera un pecho amamado. Soy el paisaje enredado en la memoria viajera. Soy la pura cementera donde el maíz reventó. Soy la mano que sembró esa milpa placentera. Soy un árbol y quedé marcando aquí este lindero. Soy el sueño pasajero que alegra al desesperado. Personaje de un pasado escondido en un tintero. Si en la vida estás despierto, si en la vida estás despierto, canta y baila en la porfía. Muerto no es que ya se ha muerto el que está en la tumba fría, sino el que vive desierto y camina todavía. ¡Eso! Estás escuchando Escenaria, radio show en vivo. Visita nuestra página escenaria.mx y síguenos en Facebook, Instagram y Twitter como Escenaria MX. Quédate con nosotros. Continuamos. Y estamos en Escenaria y estamos con Eloy Zúñiga, director del grupo Tlacuaxin. Acabamos de escuchar el Gusto. Cuéntanos un poquito de esta canción. Bueno, el Gusto es un son saludador. Uh-huh. Es un equivalente musical, un paralelo a lo que en el sotavento se llama el siquisirí. Este gusto en la Huasteca se toca en varios estilos y formas. Esta versión que hicimos es un gusto llanero. Que se toca principalmente en la zona de Pánuco. Yeah. Ajá, mero norte de Veracruz. Mero norte de Veracruz. ¿En qué es diferente? Pues tiene otra cadencia, tiene otro acomodo ahí de la armonía. Tiene muchas similitudes con el aire por ejemplo, del punto cubano, o el aire llanero de Venezuela, incluso, uh-huh, aunque no lo parezca por aquello de que es más asentadito, uh-huh, la distribución de la armonía, la melodía, está más emparentada con eso, ¿no? Con el llano, con la costa. Y pues bueno, es un gusto que hicimos. Preguntaron mis compañeros, ¿y a qué le vamos a versar? Y yo dije, versen a la vida, a lo que ustedes quieran decir. Román Güemes es como para mí una de las estrellas de esta pieza. Canta 2/10 de su autoría, unas palabras bellísimas, pero además tiene el plus de que al maestro Román nunca se le había captado en una grabación profesional. Bien. O sea, a lo mejor si encuentra uno una rareza ahí, como una grabación de campo de tal festival en la Huasteca donde el maestro cantó algún verso, uh-huh, pero en una producción discográfica, con un concepto, con una idea redondita como es este trabajo, y pues bueno, es un gran honor. Además, en nuestra música casi no se canta en décima, pero ahí Román tenía referencia de que alguna vez se hizo en tiempos pasados, uh-huh, y pues bueno, pues salió una cosa maravillosa. Sus décimas dicen unas cosas bien bonitas. Es una primicia escucharlo. Dice: soy el charco iluminado sorbiendo la fría luna. Es una imagen muy de allá, de las aguas, porque allá no es como aquí en Jalapa que llueve y se está la nube estacionada 5 días. Uh-huh. Allá llueve fuerte y después se despeja, ¿no? Y es una imagen bellísima que a todos, uh-huh, nos transporta. Soy el charco iluminado sorbiendo la fría luna. Soy el cuitol de la cuna que entero un pecho ha mamado. Un cuitol es un niño en, uh-huh, la lengua tenec, en la lengua huasteca. Un bebé. Soy el paisaje enredado en la memoria viajera. Soy la pura cementera donde el maíz reventó. Soy la mano que sembró esa milpa placentera. Y son unas imágenes, tremendas. Claro. Yuyultzin, mi compañera, evoca un poco el canto de las mujeres panuqueras. Que tienen su forma de cantar especial. Ella canta un verso de un poeta de mi pueblo que agarró ya a hacer versos, ya avanzadito de edad. Él hacía verso libre, pero le empezó a gustar el huapango y empezó a hacer unas cosas bien bonitas. Ese verso, por ejemplo, dice: si en la vida estás despierto, canta y baila en la porfía. Muerto no es quien yace muerto o el que está en la tumba fría, sino el que vive desierto y camina todavía. Y te estoy hablando de un hombre que trae un andador, que casi ya no puede caminar, pero que cuando se hace el huapango zapatea. Ah, bueno. Entonces, él escribió eso, entonces hay que cantarlo muy en serio. Es como aquel que siendo tartamudo cantando, ¿no? Claro. Ya no es tartamudo. El violín, pues, corre a cargo de Manuel Zavala, que él es un joven de 26, 27 años tendrá, y lo escuchas y parece que estás oyendo un señor de 70 años de allá de la cuenca baja del Pánuco, con todo ese conocimiento, ¿no? No suena a un jovencito, y pues es una madurez ahí tremenda. Él canta un verso propio, que de por sí ya es revolucionario hablar en el son huasteco de las cosas que le está hablando, de un fluir de energía por su corazón, de que la palabra hecha poesía se convierta en oración. Eso, pues bueno, estamos tratando ya de hablar de otros asuntos con el son, porque la música tradicional es quizá la música que siempre es contemporánea. Uh-huh. Y eso se oye confuso, pero dice Nazarena Palafox: la única verdadera música contemporánea es la música tradicional, porque es la única música que siempre está vigente. ¿Y por qué está vigente? No por una cuestión de dogma, sino porque sus hacedores cantan y tocan a la realidad que les tocó vivir y al tiempo que le tocó vivir. Sin perder sus raíces. Sin perder la esencia. La música en el momento actual permite hablar de lo que uno quiera y permite insertarse en los contextos universales de la cultura y de la música con lo que uno es, desde lo que uno es. Por eso este disco tiene una fuerza tremenda, porque no hay ninguna sola mentira aquí. Es pura verdad. Y me encantó que nadie está mintiendo. Y me encantó que hace un rato, sin falsa modestia, dijiste: estamos enamorados de nosotros. Sí, de esto, o sea, ¿no? Ese gusto pleno. Sí. De decir, nos está saliendo bien. Sí, es la verdad, sin falsa modestia. El Román Güemes comentaba ayer en la, antier en la rueda de prensa, que pues bueno, generalmente el son huasteco es un trío, ¿no? Se toca violín, jarana y guapanguera, pero nosotros no funcionamos así. Tenemos dos violinistas, tres más bien. Don Elfego toca violín, Don Víctor toca violín, Manolo toca violín. Pero, funcionamos más bien como un colectivo. Uh-huh. Si uno quiere versar, versa. Y un poco de eso es lo que van a ver y escuchar el día sábado. Tampoco vamos a ir a reproducir lo que está aquí en el disco, tal cual, que aburrido, ¿no? Es como ir a la presentación de un poeta. Sí. Y nada, pues el tipo te lee ahí su poesía con su tono y luego te lo explica y ya le dio en la torre a todo lo que tú pudiste haber imaginado con la experiencia de leerlo, ¿no? Y con todo respeto de los poetas, pues hay algunos que escriben muy bonito, pero no saben leer. Claro, también se da mucho el caso. Entonces, pues habrá cosas que presentaremos, sí, tal cual, o lo más cercano posible a como se plasmaron en este material, pero también queremos mostrar la flor que está viviendo ahora Tlacuatzin como colectivo, uh-huh. que es ya el dominio de los materiales y la libertad absoluta de sus ejecutantes y sus músicos. Estoy hablando de hombres de edad avanzada, con jóvenes, uh-huh. Hombres mayores con corazón más joven que el de nosotros y con una alegría por la vida y una cosa ahí que no puedo expresar en palabras, ¿no? Uh-huh. Entonces, todo eso se refleja a la hora de tocar un son, por decir, en la casa de alguien. Es a los versos que sea, el tempo que tenga que durar, hablar de lo que surja ahí en el momento, que sea la sensación, a donde van las cosas, porque el son tiene esa magia, el son está al nivel, fluye en ese sentido, pues de la improvisación escénica, teatral o del jazz o de cualquier otra cosa, ¿no? Uh-huh. Es energía pura que se está generando ahí mismo y que circula en todas direcciones. Y la invitación es para ir y vivir y sentir esto este sí. Sábado. Es tempranito, es a las 6 de la tarde. 6 de la tarde. Ajá. Y a esa hora ya tenemos un Jalapa más más fresco. La zona ya de la avenida Jalapa y de, tiene más árboles que el centro. Sí, sí, y del Museo de Antropología, como está allí a un lado la normal y el propio museo también tiene su un jardín. Poco de espacio verde y demás. Entonces es una zona bonita de la ciudad, es un recinto magnífico para la presentación de este disco, que será sábado 20, 6 de la tarde. La entrada es libre, es un regalo. Esta ciudad de Jalapa sí. Nos da regalos magníficos. Las dos semanas pasadas, los fines de semana, nos dio el festival de literateatro Chicos y Chicas a Escena, grupos de niños entre 6 y 14 años estuvieron presentando sus obras de teatro de manera libre también para todo el público. Y va nuestro saludo y nuestra felicitación para la compañía Literateatro, que este fin de semana está en Cancún como grupo invitado representando al estado de Veracruz en el Festival Internacional de Teatro Frente al Mar, así se llama en Cancún. Ah, qué bonito. Y de Jalapa va para allá, Jamás Dejaré de Mirar el Mar. Tal la vimos. De Mercedes Huerta, sí, sí. Que estuvo en el Festival de Teatro La Libertad, sí, sí, sí. Precisamente, con quien tú tienes cercanía. Entonces, así es, mi señora esposa, que trabaja como mano derecha del maestro Abraham Oseransky. Del maestro Abraham Oseransky, sí. Pues por allí estuvo esta puesta en escena con dos chicos muy jóvenes, 12 años. Sí, sí, apenas, bonito trabajo. Y ahora se fueron a Cancún para estar allá como obra invitada. Y nuestros invitados de la semana pasada también, que están presentando en el Teatro La Caja, Morir y Renacer Bajo un Manzano, este fin de semana dan sus últimas tres funciones allí, con entrada libre, una cuota sugerida de recuperación de 50 y 70 pesos para quienes lleven el gusto de ver esta obra. Y de música, pues este sábado y tempranito, 6 de la tarde, Museo de Antropología, sí. Entrada libre, acompañar, acercarse a la presentación de este disco y vivir sus presentaciones, que son como una fiesta. Entonces Sí, bueno, se trata de eso. Bueno, obviamente, por obvias razones, no se puede hacer como una fiesta huasteca en, claro, un recinto. Entonces, esos, no, si fuera fiesta huasteca, pues es hasta que ruede la calavera, como dicen, ¿no? Hasta las 5 o 6 de la mañana, con comida, bebida, etcétera. Claro. No, pues sí. No, pero este fluir que tú mencionabas. Pero sí, se hace la música de la misma manera. Yo es algo que he aprendido de estos señores. Don Víctor me parece un hombre fascinante, un músico increíble, que además me he dado cuenta en la convivencia con él, que es quizá el músico de Jalapa, al menos de mis círculos, que más países ha visitado tocando. Bien. Pero es el más humilde de todos. Para él es igual tocar en un piso de tierra aquí en la Sierra de Songolica o tocar en el alero de una ranchería mientras está lloviendo, con ahí en una comida con un guajolotito y unos frijoles, que tocar en Nueva York, que tocar en Marsella, que tocar en un gran escenario o en otro país. Para él es exactamente igual de importante. Yo lo veo desde cómo él se planta, cómo él se viste, y las ganas, sobre todo el arrojo y el aplomo que tiene para tocar. Con el mismo respeto, la misma con entrega. Con el mismo respeto y la misma entrega. Y eso es una cosa que también enseña nuestra música tradicional de la Huasteca, ¿no? Es siempre un momento y una cosa sagrada para muchos. En la Huasteca pues hay creencias como que los instrumentos tienen vida. Se les trata como seres vivos, ¿no? Incluso hay en la cultura huasteca hay cementerios de instrumentos en las cuevas, ¿sí? ¿Sí? Sí, sí. Sí, es una cosa mágica. Cuando un instrumento ya dio de sí, se le agradece, se le bendice y va y se le entierra como si se le enterrara un amigo, una persona, un familiar. Toda la música, sí, que generó, ¿no? Que pudo hacerse con él. Pues sí, como tirarlo así nada más. Claro. Eso dificulta el estudio para los antropólogos que quieren ir a encontrar instrumentos en buen estado, porque van a la tierra como los seres vivos y a los procesos naturales, ¿no? Pero esta forma de ver la música, pues nos la han enseñado a Manolo, a Yuyulcin, a mí, a todos los amigos que siempre la Cuatzin no se queda nada más en los que tocamos, ¿no? Detrás de nosotros siempre hay gente, hay investigadores, hay gente que hace fotografía, gente que hace cosas pedagógicas. Somos un grupo grande de gente. Yo siempre estoy invitando jóvenes, vengan así, vente al ensayo a escuchar tocar a Don Víctor así en la máxima cercanía posible, que es estar sentadito al lado de él y escuchar cómo toca, porque es la mejor manera de tener un encuentro con la música tradicional es esa. Y pues bueno, pues todo eso nos enseñan estos maestros, ¿no? Y eso intentamos, yo creo que decorosamente lo logramos plasmar en este disco, abrazo intergeneracional. Se llama La Lumbre por muchas cosas. Sí. La primera vez que tuvimos una referencia de eso fue en Córdoba, Veracruz, en un encuentro. Uh-huh. Así con estas palabras nos dijo un guapanguero que estimo mucho. Dice, cabrones, ¿ustedes dónde tocan? Prenden la lumbre. Prenden la lumbre. Y se me quedó así como... Después empecé a leer a López Austin y también... pues un poco de las leyendas mesoamericanas que existen sobre el tlacuache. Nuestro grupo se llama Tlacuatzin. Tlacuache, sí. Entonces, pues con alegría me doy cuenta que el tlacuache es el Prometeo mexicano. Uh-huh. Porque cuenta la leyenda que cuando los hombres vivían en oscuridad y había desorden y había hambrunas y todo, el tlacuache fue el valiente que subió a la montaña y robó el fuego a la hechicera que los dioses habían encomendado cuidar el fuego, ¿no? Uh-huh. Entonces se acercó y le dijo, madrecita, tengo frío, ¿me convidas de tu hoguera? Y entonces pues la engañó a la hechicera, metió la cola, se le prendió y huyó con la cola encendida, y desde entonces el tlacuache no tiene pelo en la cola. En la cola. el fuego se lo regaló a los dioses, a los hombres, perdón. Los hombres, sí. Entonces, pues también es una comparación, una metáfora que a mí siempre me hace sentir comprometido con esto y a mis compañeros por igual, pues es como decíamos, las artes, la vida comunitaria, nuestra historia, pues es calor de hoguera, a donde hay que ir a acudir, y la hoguera esta se tiene que compartir. Entonces también cada vez que tocamos decimos, okay, vamos a prender la lumbre. Una música de convivencia. Sí, así es. Y bueno, ya el detonante final fue que nos fuimos a Toronto, Canadá, hace año y medio, un par de años más o menos. Uh-huh. Y fuimos a hacer una serie de actividades con un artista fabuloso que se llama Alec Dempster, quien hizo el arte del disco, por cierto, los grabados, estos son grabados, no bien. Son es papel picado más bien. Ajá. Un amigo compró los originales, pues Axel Juárez, que va a hacer los comentarios el día de la presentación, y pues estuvimos allá alrededor de un mes en Toronto. Fuimos exclusivamente a hacer actividades que tenían que ver con el son huasteco y el Día de Muertos para la comunidad latinoamericana allá en Canadá. Entonces empezó Manuel a tocar una melodía y le dije, oye, eso me suena familiar. Y me dijo, canijo, pues es de tu pueblo, es de donde somos nosotros, pero son, aquí están sonidos que para mí son muy primitivos, son estas danzas del chantolo, que se le llama, del Día de Muertos, que son danzas por lo general binarias, de dos partes, con pasos muy bonitos, muy sencillos, para que casi toda la gente del pueblo pueda bailarlo. Uh-huh. Y me dice, este son se usa para bendecir, para decir, vamos a abrir la tarima, el espacio, para inaugurar algo, no sé, y se llama la lumbre. Dije, no, bueno. Ahí está. Entonces, pues hasta grabamos el sonecito, y pues no dudamos más, nos fueron cayendo del cielo y fueron surgiendo de las entrañas de la tierra todas las respuestas para saber qué íbamos a hacer con este disco, con este material. Para construir este material. Se presenta el sábado a las 6 de la tarde en el auditorio del Museo de Antropología y la entrada es libre. El disco se llama La Lumbre y vamos a convidarle a nuestros radioescuchas un número más de este disco. Es el Fandanguito. El Fandanguito, son versos de un servidor, canta Manuel Zavala, Yuyul Sin Pérez Apango canta un verso de Ana Sarina Palafox Méndez, haciendo alusión a Violeta Parra, y finalmente canto yo un verso también de mi autoría. Es un fandanguito que habla de la situación actual de México, más bien, sutilmente decimos, todavía hay tablas de salvación, todavía hay de dónde agarrarnos y salvarnos y poder volver a confiar los unos en los otros en esta patria que llamamos México. Escuchemos. La la la, es una eterna espiral, miseria y el horror, la miseria y el horror. Escuchando Escenaria, Radio Show en vivo. Sigue con nosotros. Continuamos. Está con nosotros Eloy Zúñiga, apasionado de la música, de su música, invitándonos a ustedes, a mí, a todos, a la presentación del disco La Lumbre, que será este sábado 20 de mayo a las 6 de la tarde en el auditorio del Museo de Antropología. Qué bonita música, pero ¿qué tanta dificultad tienen para hacerse escuchar dentro de tanto ruido que hay en general, de tantos géneros musicales propios y extraños y distorsionados? Bueno, pues a mí me gusta un montón el rock también. ¿También? Sí, no, realmente pues pues somos ciudadanos del mundo y con cada uno con nuestros propios gustos y toda la cosa. Confluimos aquí. Ajá. Somos de allá. Eso es, la nostalgia es tremenda, tremenda, uh-huh, tremenda, ¿no? Realmente dificultad para hacernos escuchar, pues creo que no hay tal, ¿no? Porque donde prendemos la lumbre, ahora sí que, uh-huh, pues nos han tocado así anécdotas muy, muy, muy curiosas. Por decir, una vez aquí en Jalapa estábamos tocando, íbamos a tocar, perdón, en un lugar aquí en el centro que tenía otro antro de vecino. Uh-huh. Sí, sí. Entonces, pues yo iba pues todo temeroso con nuestros instrumentos acústicos. Nosotros no usamos nada de amplificación eléctrica ni nada de eso. O sea, usamos microfonía si acaso. Ajá. Pero si el lugar es pequeño, a veces tocamos así hasta, como dicen, cuando montan a caballo, a pelo. A pelo. Acústico. Acústico totalmente. Y al lado había un encuentro de bandas de heavy metal. Hijo de la guayaba. Entonces, yo estaba muy temeroso. Empezamos a tocar y nos dimos cuenta que todos estos chavos que iban a oír el rock estaban pegados en la ventana escuchando, como diría Guillermo Velázquez y sus Leones de la Sierra de Hichú, el heavy metal ponqueta que un trío huasteco interpreta. Sí, porque la música nuestra es poderosa por sí misma. La guapanguera pareciera una guitarra con distorsión de repente. Es un sonido que tiene sus limitantes al ser acústico, etcétera, pero es un sonido muy poderoso. Entonces, puede que esté la gente hablando en su mundo y todo. Desde el momento en que suena el violín de Don Víctor o de Manuel o Nelfe, y eso es el primer rasgueo de la jara en la guapanguera, se cuadran porque se cuadran. Es una cosa impresionante el poder que tiene la música tradicional. Yo me imagino que pasa en otras tradiciones como el sotavento, como la tierra caliente, pero en el son huasteco, yo eso es lo que he vivido. Claro, hay una cosa que tiene muy clara cada integrante cada participante de Tlacuatzin y de La Lumbre, es que con cada son uno tiene una historia que contar, o muchas historias, o una vivencia fuerte, y pues no hay palabra liviana, no hay palabra vana ni nota vana en esto. Ese es también pues algo que hace la diferencia del mismo grupo pues con otros artistas, ¿no? No es que de repente uno piense, no, pues es que juntaron a los mejores músicos y a los mejores cantadores. No es cierto, hay miles de chavos que cantan y tocan mejor que yo, y hay gente que toca ya más virtuoso y más rápido que Don Víctor y todo, pero no es eso. Los vocolitos llevan su manteca y su chilito y lo que le da el sabor, hay sabiduría ahí, pues, o sea, hay una cosa de vivencias, hay un sabor de lo que te alimentó, hay un bagaje que tienes de toda la vida, tuviste cercanía con la tierra, que es importante, tuviste cercanía con la ritualidad, porque la huasteca pues no puede entenderse sin su ritualidad. Entonces pues eso es lo que hace especial este trabajo, que no hay ninguno que se tome las cosas como que muy a la ligera, ¿no? Bien plantado todo, así es. La Lumbre, se presenta este disco que tiene un arte magnífico. Gracias. Un arte magnífico, sin tanto color, muy muy natural. No, es muy muy sobrio. Sí, muy sobrio. Las fotografías pequeñas pero magníficas. Sí, son de un lugar que se llama El Ojital. Muy bien. Es el ojite es un árbol que, por cierto, juega un papel importante en la mitología huasteca, porque la semilla es comestible, y los tenec, cuando no existía el maíz, o cuando había este tiempo de uluts, de las calamidades y la pesadumbre, se alimentaban de ojite. El lugar se llama el Ojital, es una ranchería de mi pueblo, y lo que se ve al fondo, ese árbol grandote, es una ceiba. Uh-huh. Y para mí es muy fuerte la imagen de todos nosotros caminando hacia un árbol sagrado para nuestras culturas. Muy muy bonita la fotografía, la composición, este estar como separados. Sí. Sí, pero al mismo tiempo vas para el mismo rumbo. Exacto. Sí. Sí, sí, son muy muy muy, muy bonitas, son pequeñas en el disco, porque el formato de los discos ahora no es tan grande como antaño, pero magnífico, excelente el arte del disco, y por ello me refiero a la ilustración. Alex Dempster, mexicano. Mexicano. Aunque suene Dempster, pero es mexicano. Mexicano. Es de él. Y bueno, su música, ¿cómo podrá conseguirlo el público? Bueno, de momento solo la vendemos nosotros de mano en mano. Este sábado vamos a tener algunos discos en venta. Ajá. Pero ya está disponible. Si quiere apoyarnos, puede comprarla por iTunes, por CD Baby, Last FM, todas las distribuidoras de medios digitales. También está para compartirse en Spotify, Deezer, en YouTube se puede encontrar todo el disco completito. Hay una lista de reproducción del disco pasado y de este. Uh-huh. Y pues está al servicio ahí de la gente. Nuestra música está ahí para que todo el mundo pueda escucharlo. Allí, entonces, también de forma digital. Sí. Y nuestra página, ahí subimos cosas que hacemos cotidianamente, ¿no? Los ensayos, etcétera. Estamos en Facebook como Tlacuatzin Son Huasteco, Tlacuatzin, como TZIN al último, Tlacuatzin Son Huasteco. Estamos en YouTube, también tenemos nuestro canal de YouTube. Y pues bueno, por cierto, hicimos un video de una pieza de este disco que quedó precioso, se llama La Pasión, y canta nuestro maestro Élfego Villegas ahí. Y pues sí, la música disponible en todas las plataformas digitales. El objeto, que está precioso, el disco tiene físico. Textos del maestro Alfredo López Austin, tiene un texto lindísimo que nos hizo, texto de Armando Herrera, actualmente secretario de Cultura de San Luis Potosí. Armando Herrera es un hombre muy valioso que ha tenido mucho que ver con el son jarocho y con el son huasteco. Y textos de nuestro amigo Axel Juárez, quien vivió lo anecdótico, pero también desde el punto de vista sociológico. Te agradezco, Eloy, muchísimo que nos hayas venido a invitar a la presentación de este disco. No me canso de repetirlo, es el sábado 20 de mayo a las 6 de la tarde en el auditorio del Museo de Antropología. La entrada es libre. Sí, y agradezco también a la licenciada Maura, directora del Museo de Antropología, porque pues nos ha facilitado mucho las cosas para hacer la presentación ahí. Ella en algún momento de su carrera estudió mucho la cultura huasteca y pues bueno, estamos pues encantados de que sea ahí en el Museo de Antropología. Y esta es lumbre que enciende pero no quema, entonces pues así qué es. Bueno que esté allí. Nos despedimos con Las Poblanitas. Las Poblanitas. Controles técnicos, Joel Bonilla. Fotografía y video, Claudia Gómez. Postproducción de audio, imagen y diseño, Jax Studio. Voz informativa, Minerva Iparrea. Producción y conducción, Carlos Vargas García. Radio Universidad Veracruzana presentó su primer radio show en vivo. Escenaria, la radio que se puede ver. Los esperamos todos los miércoles a las 9 de la noche por esta misma señal. Por su atención, gracias. Radio fresca, abierta, propositiva,